por un amor. Un amor no correspondido. Un amor que tienes a mucho tiempo sin ser. Señor que la hizo mujer, no pasó los 15 años, recién cumplido, le faltaba crecer. Se miraba al espejo y contaba el mar de su primera vez. Si nota que va creciendo, aquel resto ya dejó de suceder. ¿Qué? Y despertó una mañana en ese sitio tan raro. Y el doctor del barrio le dijo que se embarazaba. Fue corriendo hasta el colegio, esperaba ansiosa para darle la noticia y él no dio la cara. ¿Y qué? Y olo, se borró. Porque el pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y olo, se borró. Sus sueños quedaron vacíos y en su vientre el amor era mismo. ¡Opa! Y despertó una mañana en ese sitio tan rara. Y el doctor del barrio le dijo que se embarazaba. Fue corriendo hasta el colegio y le esperaba ansiosa para darle la noticia y él no dio la cara. Y olo, se borró. Porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y olo, ese borró. Y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor el abismo.